Chea, de la Chea de Ori. Mando un saludo a la gente de YouTube. Maldición de los rayados. Mete gol y luego mete gol ellos. Y luego el...